difícil. Tú siempre a mi lado estás. Solo en ti puedo confiar. Solo tú me das tu paz. Necesito en ti esperar. Y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están. No te dejaré jamás. Necesito en ti esperar. Dile a Jesús. Necesito en ti esperar. Y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están. No te dejaré jamás. Y siempre.